desde Durán, Ecuador. En el volumen 6, Fresh I 507. Yeah. ¿Qué tal mi gente? De habla DJ Cheo, el rompeconsolas. Es que estuvo muerto, Gracias a Dios está vivo. ¿Por qué? Por Dios. También les agradezco a todas esas personas que han orado por mí cuando estoy enfermo. Que Dios me lo bendiga. Pero en serio, muchas gracias. Esta producción va dedicada para todos ustedes, para la gente que creyó en mí y que me sigue. Espero que la disfruten. Y muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga y echen para adelante. Para atrás ni coger impulso. El que es positivo, las cosas le irán bien. El que es negativo, se va para abajo. También les agradezco a los colegas que han salido en el CD. Muchas gracias por ese apoyo. Si Dios quiere, vendrá más adelante el volumen 7. Así que prepárate, prepárate. Bendiciones y echen para adelante. Goodbye. DJ Cheo, el rompeconsolas, el volumen 6. Y el regreso con el combo, 507. La tiro. Hey, ¿qué tal mi gente? Te saluda Leo Evolution. Y un saludo para mi brother DJ Cheo, el rompeconsolas. Tú lo sabes. Un saludo para DJ Cheo, el rompeconsolas. Te lo dice, this is maestro. Un solo nombre, no lo olvides. DJ Cheo, el rompeconsolas. Tú te mueves, mueves y te mueves. La colita y tu cinturita. Yo, mi gente, ya tú sabes, estás escuchando las mezclas de DJ Cheo, el rompeconsolas. ¿Con quién más? Con Bobo, Bobo, el más bacán, tú lo sabes. Hola, ¿qué tal mi gente? Te saludo Oveja Negra, el trigueño, y es para enviarle un respect al DJ Cheo, yo, el rompeconsolas. Yo, yo, yo, DJ Cheo, un caluroso abrazo, tú sabes, de tu hermano, el santo, directamente de Panamá, y ya tú sabes. Give me flow, man, waja, waja. Tírale, tírale, DJ Cheo, el rompeconsola, tírale, tírale, tírale, romp, romp, romp, tírale, tírale. It's me, myself, and I, Toby T, mandando un saludo al original, DJ Cheo, el rompeconsola, a Durán, Ecuador, Ecuador. Rompela, DJ Cheo, ya tú sabes, el rompeconsola. Parte Renato, el saludo, disparando a la plena. Ya tú sabes, Renato 507. Yeah. Se paraliza el mundo. Vamos a meterle bellaco a esto. DJ Edu, el capo, el capo. DJ John Mosquera. DJ Pipo. DJ Crash. Jair el sádico. Jay-Z. Y Brian Alvarado, ya tú sabes. DJ Omi. Benito Ceballos, DJ el desordenado. DJ Jordan Medina, el malcriado. DJ Cali, DJ Cali, DJ Cali, DJ Cali. 507. Yeah. Niños, les recomendamos que lo escuchado no lo practiquen en sus hogares. No les va a salir, no les va a salir. DJ Cheo, ¿o quieres que te lo diga? DJ Cheo, el rompeconsolas. En el volumen 6, Fresh I. Eric Domínguez.